lo que ha sido la histórica movilización. También es rector de la Universidad Nacional de San Luis. ¿Por qué? Porque la Universidad de Buenos Aires suspendió la emergencia presupuestaria después de alcanzar un acuerdo con el gobierno, y queremos saber y revivir este comunicado que ha salido desde el Consejo Interuniversitario Nacional. Víctor, buen día, ¿cómo estás? Elías y Rizo, te saludamos. Hola, ¿cómo le va? Un gran gusto salir con ustedes, un abrazo. No, gracias por atendernos nuevamente. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Muy buena pregunta. Bueno, lo que pasó fue que empezamos a tener comentario el fin de semana de que había una negociación bastante adelantada entre la Secretaría de Políticas Universitarias y la UBA. Estábamos en conocimiento de ese tema y el día de ayer, a esta hora, tuvimos en nuestras manos una resolución de asignación de un monto de 270% de aumento para la Universidad de Buenos Aires, la cual nosotros creíamos que, por supuesto, iba a ser extensivo a las otras 60 universidades a lo largo y a lo ancho del país. Eso no pasó. Y bueno, y despertó el descontento, el enojo, la desesperanza, la indignación de lo que creemos es una grave falta, una provocación a todas las universidades a lo largo y a lo ancho del país, y un hecho inédito en la educación argentina que aparezca el dinero para una universidad y para las otras 60 no. Así que, digo, para la gente que escucha tu programa, es como si tuviéramos 5 hijos y a uno le compramos zapatillas y a los demás le dejamos descalzos. Así que la situación es indignante. Estamos sorprendidos, estamos enojados, estamos tratando de buscar una explicación a algo que es inexplicable e injusto, que no se había dado nunca y que nos pone a nosotros en una posición realmente muy, muy especial, muy crítica. Así que bueno, ojalá que el gobierno recapacite y dé una explicación de por qué hizo lo que hizo. Reflota otra vez la histórica frase que Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires, y además que nos deja de reflexionar un montón de cosas. Quiero preguntarte puntualmente si hablaron con el rector de la UBA. Sí, sí, hablamos con el rector de la UBA, hablamos, ¿qué le has con dicho? Hablamos con las autoridades del ministerio, que me parece que son, digamos, los principales responsables de haber hecho una oferta unilateral a una universidad y no a las 60, y bueno, la gente no se pone colorada y te dice que es una estrategia de la Casa Rosada de ir por una universidad y no por todas, a lo cual nosotros le dijimos que nos parece injusto y que es indefendible esa posición. Así que ahora queda la pelota del lado de ellos a tratar de que nos llamen en las próximas horas y digan que esto ha sido un malentendido y que el dinero ahora aparece para todas. ¿Qué tal, Víctor? Acá Elías te saluda. Hola. ¿Qué tal? En función de esto, bueno, ayer Milano Giacobiti tuiteó y entre otras cosas dijo que es un triunfo de todos los que apostamos a la educación para un futuro mejor. También tiene, digamos, ha participado de la marcha federal universitaria. ¿Qué opinión te merece esto que dijo Giacobiti? Bueno, que aplica a la comunidad universitaria de la UBA eso, ¿no? Es un triunfo para unos pocos, porque yo no puedo decir lo mismo de mi comunidad universitaria, ni lo puede decir un cordobés, un salteño, un catamarqueño, un mendocino, un sanjuanino. Es una situación, digamos, que aplica a un grupo. Y como muy bien decías vos, hay una visión porteño-centrista de la cosa que uno se da cuenta cuando viene de Buenos Aires aquí, pero bueno, también es mi obligación contarle a la gente que después de la General Paz hay estudiantes de segunda que hoy no van a tener las mismas condiciones que estudiantes de primera, que por estar cerca de la Casa Rosada va a haber una enorme injusticia, y eso no lo podemos permitir. Uno piensa que la marcha es una pena que esa marcha histórica, la reciente, la que participamos todos, sea solamente capitalizado por la UBA, y nos pone en una posición de entender dos cuestiones. Hay como que nos genera como un enojo principalmente con la casa, con la escuela de estudios, con la UBA principalmente, pero también el foco está puesto en la dirección que tiene el gobierno nacional. ¿Cuál crees que es la estrategia que están planteando desde el gobierno? ¿Crees que tiene que ver también con lo que se está discutiendo en la Cámara de Diputados, bueno, ahora en el Senado? Bueno, muchos me han hecho esa pregunta, pareciera ser que sí. Ahora veremos en las próximas horas si eso tiene un asidero o no. ¿Por qué digo esto? Porque se va a desarrollar la cuestión legislativa en las próximas semanas, en los próximos días, en las próximas horas. Y por ahí nos sorprendemos y no pasa nada y diremos, la verdad que el gobierno estuvo equivocado, o por ahí pasa algo que digamos, bueno, ahí apareció la razón por la cual el gobierno nacional hace esta movida inentendible, que la verdad que sorprende a todos. Así que todo el mundo trata de buscarle una explicación. Yo la que le encuentro es que el gobierno nacional va aprendiendo sobre la marcha y bueno, y de repente nosotros teníamos razón, de repente la plata apareció, de repente es cierto que no alcanzaba el dinero, de repente todo pasó de repente. Y pensar que en enero y en febrero hablábamos de que había que cobrarle a los hermanos latinoamericanos, peruanos, colombianos, porque la plata no estaba. Claro. Y la verdad que es un desánimo total todo lo que está pasando. Y la verdad que me preocupa muchísimo, porque si con esta expertise hablan de economía, si con esta expertise hablan de salud, si con esta expertise hablan de los temas importantes de la Argentina, no le veo mucho futuro a la cosa, ¿no? Estamos en comunicación con Víctor Morinigo, presidente del Consejo Interuniversitario Nacional y rector de la Universidad Nacional de San Luis. Víctor, bueno, con el resto de las universidades que sigue con los problemas de financiamiento para el funcionamiento, te quería consultar cuáles son las que más lo están sufriendo. Bueno, lo están sufriendo las universidades que tienen muchos lugares en alquiler, lo están sufriendo aquellas universidades que estaban en un proceso. Se cortó. A ver si ahí lo retomó. Perdón, Víctor, justo se cortó. Si puedes repetir lo que donde habías quedado. Sí. No, que la están sufriendo aquellas universidades que tienen más, lugares de alquiler, aquellas universidades que están creciendo con nuevas carreras, con nuevos edificios. Las que estamos un poco más consolidadas podemos aguantar un poquito más en función de la austeridad que estamos haciendo, pero es muy incómodo funcionar así, donde no hay previsibilidad y mes a mes no sabes qué podés hacer o qué no, porque nadie te garantiza nada. Esa es la situación que estamos viviendo. La última, por lo menos de mi parte, Eli, después si queda una, sí. ¿Se está pensando desde el Consejo una nueva marcha? Se está pensando acelerar tiempos legislativos. Creo que esto es un argumento más que nos pone a nosotros la necesidad de tener una ley que haga que no tengamos que mendigar al gobierno mes a mes sobre estas injusticias. Y se está pensando en un camino judicial, que creo que cada día que pasa toma más cuerpo, en función de que no solo ahora no nos brindan los recursos para sostener la universidad pública, que constitucionalmente hay una obligación sobre eso, sino que ahora hay discriminación, porque la plata apareció, pero para una. Entonces los argumentos cada vez son más fuertes. Y por supuesto, como tercer tema, a mí me parece que ahora sería un hermoso desafío volver a convocar una marcha y ver si la cuantía de esa marcha la puso la UBA o no. Me parece que sería un lindo desafío. ¿En un territorio que no sea capital o en capital? En capital mismo. Bien, o sea, organizar una marcha sin, si quieren sumarse, que vengan la UBA, pero principalmente para mostrar de que ese millón de personas que se movilizó hace más o menos un mes, no lo puso la UBA solamente. Exactamente. No obstante, digo, es una medida que nosotros no la podemos jugar cada dos semanas, no es serio estar haciendo marcha, pero sí es cierto que si esto no cambia, yo aviso en un segundo semestre con un acontecimiento de esa manera. Las últimas dos que están vinculadas en esto, la vía parlamentaria, ya hay un proyecto, está presentado, se busca avanzar por ahí, teniendo en cuenta de que muchos de los legisladores apoyan la educación pública, creyendo. Exactamente, sí, estuvimos en la Cámara de Diputados el día martes, estamos pronto a tener dictamen y bueno, y ojalá que estos hechos injustos ayuden a aportar razonabilidad en un reclamo totalmente justo. ¿Y la presentación judicial ya está hecha? No, eso es lo que estamos analizando en el día de ayer, después de que nos enteramos de la situación. Estamos empezando a transitar ese camino. Legislativo, judicial y en el territorio. Así que esas son las estrategias para lograr que todas las universidades reciban lo que ha recibido la UBA y la decisión de levantar esta emergencia presupuestaria. Víctor, te agradecemos como siempre. Les mando un abrazo, chicos. Muchas gracias por el llamado. Un abrazo.